pobrecito, ¿por qué lloras tanto? Pide a Santa Rita que te haga un milagro. Pide a Santa Rita que te haga un milagro. Si mamá está enferma o papá está enferma,